otro día de elecciones, ¿quién iba a decir, Deberían celebrarse el 29, ya que toca de nuevo elegir ñoquis para toda la temporada. Pero hoy es 27 y aquí estamos. Los resultados no importan porque, aunque nunca es seguro quién gana, siempre se sabe quién pierde. Ustedes, yo, todos nosotros. Pero al menos las elecciones nos dieron un respiro y ahora tenemos la chance de hacer una horita de tiempos violentos que el fútbol no lo permitía. Y esto sí lo podemos considerar una pequeña victoria. One Little Victory, el tema de Rush. Este es un tema de Vapor Trails, de aquel disco de 2002 que tuvo tantos problemas de sonido. Bueno, remixado 2013 con todos los quilombos que tuvo el batero Neil Peart. ¿Te acordás que se murió la esposa, la hija, agarró la motocicleta, recorrió el país de una punta a la otra y finalmente, cuando ya pensaba todo el mundo que no iba a poder grabar más con Rush ni iba a continuar su carrera, volvió y volvieron con este disco, ¿eh? One Little Victory, una pequeña victoria es estar en tiempos violentos esta noche. We'll be right back. Así es, amigos, con el Ected de Alice Cooper de fondo, con el mismo con el que abrimos aquel programa del Día de las PASO, abrimos hoy también el programa temático de Tiempos Violentos dedicado a las elecciones, que en Argentina, como ustedes saben, no son un derecho sino una obligación. Hay penalizaciones para los que no quieren votar y eso transforma los comicios en una mentira porque, si son un derecho, el ciudadano debería tener la potestad de ejercerlo o no, como ocurre en los países más avanzados del globo. De hecho, un ciudadano comprometido con su sociedad puede bancarse perfectamente a los indecisos, pero no tiene por qué soportar el voto de los indiferentes o de los que votan a la fuerza y que valga todo lo mismo que lo de él. Es por lo menos la idea que yo tengo al respecto, porque eso rompe la burbuja democrática y votar se convierte nada más que en lo que es hoy, una farsa. No obstante, hay quien te dice, te repite y hasta te amenaza con que si no participás en las elecciones no tenés derecho al pataleo. Como por ejemplo, Al Jourgensen y su ministry con este Get Up, Get Out and Vote. Levántate, salí y votá. Total, ¿qué puede salir mal? unirse las hordas metaleras en torno a Twitter, a Facebook. Están regresando luego de cuánto tiempo de no tener programa a la noche. Aquí estamos en el día de hoy y lo vamos a aprovechar. Ya saben, Tiempos Violentos 959, nuestro Facebook. Violentos-959, nuestro Twitter. Y pueden dejar los mensajes que gusten, trataremos de leer alguno, si el tiempo lo permite. Y cada vez que se toca un tema serio, uno puede confiar en que los Barón Rojo escribieron acerca de él, y quizás con mayor profundidad que la mayoría. Así que acá los tenéis hablando de los Pico de Oro, o sea, de los que son bárbaros dando discursos, pero en el fondo están llenos de mierda y no tienen ni idea. No, en serio, presta atención a la letra de este tema y decime si no conocés algunos personajes que coinciden exactamente con la descripción. Barón Rojo, Pico de Oro en Tiempos Violentos. Ten cuidado con él, no es lo que crees, padre honesto, te engañará. No te fíes de él, duro con él, sus discursos te embaucarán. Y ahora hay más. Y ahora viene el más. Desborda de ambición y nada le detiene, y sabe darle al pico cuando le conviene. Será cantante de boleros o rockero, si hay una manifestación, irá el primero. Lo que reivindique, lo mismo le da, le importa la foto, que es un punto a favor de su promoción. Todo puede servir para trepar. Y ahora hay más, más. Cada día hay más picos de oro con carne. Viene más, más. Patria que les das, pico de oro, te va bien. Le encanta pronunciar palabras bien sonantes y así disimular que es un ignorante. Quiere ser concejal de algún ayuntamiento, porque lo cultural, tío, es el mejor invento. Y si es necesario para destacar, cambiar de chaqueta, cambiará su rubor de ropa interior, porque el caso es pillar un buen lugar. Y ahora hay más, más, cada día hay más picos de oro con carnet. Vienen más, más, patria que les das, picos. Viene Sinodoro, ¿eh? El tema es que nunca sabes a quién votás, y menos en la Argentina, donde las listas sábanas son una auténtica caja de sorpresa. En estas legislativas, al menos, te dejaron cortar boleta para que te decidas entre diputados nacionales, diputados provinciales y senadores. Dentro de poco las van a reemplazar por boletas familiares. Es decir, vas a poder votar con la misma boleta al candidato a senador, a la esposa que se presenta como diputada, al hermano que va como gobernador, al yerno, a la cuñada, al tío y a todos los primos que tiran para concejales. ¿Ah, no? Ah, eso es lo que ya pasa. Bueno, ya podés votar al clan familiar entero de los hijos de puta, entonces. No cortes boleta, que si tardás mucho, capaz que te miran mal cuando salís del cuarto oscuro. Vamos con Serj Tankian, el cantante de System of a Down, como solista, que canta hermosos conceptos como esto. Gracias por permitirnos joderte tras puertas cerradas, o sin una educación no hay democracia real. Uneducated Democracy, esto es Serj Tankian. When doors of hope open to illuminate silence, release us to the utopians, let go of your resistance. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. Caperucita Roja trata de una nena que va sola por un bosque a visitar a su abuela. Abuelita le dicen ahora. Es atacada por un lobo que primero amasija a la abuela. Después se la morfa viva. Rica la vieja. Se disfraza de abuelita para comerse a Caperucita. Pero, ¿qué cosa tan grande? Hasta que un cazador lo descoce a tiros y le llena la panza de piedras. Crecemos con influencias terribles. Y encima de todo, está Rock and Pop. Me duelen las rodillas. Rock and Pop, donde el rock vive. Imagínate cómo hubiera salido si encima escucharas otra radio. Cuando las carrozas se convierten en calabazas y los corceles en ratones, arranca a saltar. Locas. La trasnoche en Rock and Pop. Hay gente despierta arrancando la semana en Rock and Pop. ¿Sabés qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a respirar. Inspiramos. Eso está muy bien, Tucho. Pero el hijo de puta tiene un elemento importante para respirar, ¿no? Trasnoche Rock and Pop. Tapa Martín. Lunes a viernes. ¿Querés contarnos algo de la fecha? ¿Tenés información deportiva? ¡Ah! River empató 0-0 con Belgrano. No se rompe nada. Somos Rock and Pop, donde el rock. Rock and Pop, espacio publicitario. Soy el doctor Ojeda y se me antoja invitar a todos al Ojo de Iberoamérica, el evento que reúne a los publicitarios que mejor la vieron este año en todo el mundo. En Ojotas y con un mojito podrás ver a Ian Lo, Tustel, Kirkan, Musa, Ramos, Vega Olmo, Palé, Montoya, Pimentel, Gerardo, Paula, Culeli y muchos más. 5, 6 y 7 de noviembre. Reserva tu lugar por mail en conferencias@elojodeiberoamerica.com. Patrocina TDB Latina, Low, Macan Edison, Rock and Pop, RGA y Cablevisión FiberTel. Organiza latinespot.com. El Ojo ve más allá. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Vamos a ver si un político está mintiendo porque mueve los labios. Los políticos son como las echadoras de cartas, mienten por oficio. Todo político aspira a convertirse en Mickey Mouse, es decir, a ser tan encantador que la gente se olvide de que es una rata. Y debe ser cierto, por eso en los laboratorios van a empezar a usar políticos en lugar de ratas, porque con las ratas se encariñan. Todos los políticos merecen ir al cielo, para después mirar cómo se estrellan contra el suelo. ¿Para qué tienen agujeritos en los ataúdes de los políticos? ¡Para que los gusanos puedan salir a vomitar! Muy bien, un poco de humor, alegría, amigos, y un poco de death metal y de grindcore para alegrar la velada. Vamos a ir con Napalm Death y su tema Politicians, políticos, y a Brutal Truth, la banda de Dan Lilker, el ex Anthrax, con Kill All Politicians, es decir, maten a todos los políticos. Lo de Napalm Death es un cover de una banda italiana de hardcore que se llama Raw Power, y lo de Brutal Truth es verdad brutal, che. Yeah. Nuevamente el tema con el que abrimos el día de hoy, pero viene marchando lo de Brutal Truth, Kill All Politicians. ¿Sí? De la Constitución Argentina dice: nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el sur argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. No me acuerdo, o sea, me acuerdo que a mí me lo hicieron aprender de memoria esto en el colegio y por suerte me lo olvidé prácticamente completo. Pero bueno, ya estamos en el horno cuando se invoca la protección de un personaje imaginario como fuente de toda razón y justicia. Pero yo me pregunto, ¿por qué otros países tienen en su fórmula nosotros el pueblo en lugar de estos representantes que nunca nos representan? ¿Por qué el pueblo no puede gobernar por sí mismo y tiene que votar a través de una partidocracia que hace lo que se le antoja y te cambia de programa apenas los votaste? Es verdad, no estamos en democracia porque no podés convertirte en representante si no pasás por un partido grande, si no te asimilan sus estructuras burocráticas y corruptas y si no transaste con todos los que te encontraste por el camino. We the People, nosotros el pueblo, así se llama este fabuloso tema de 1989 interpretado por la banda estadounidense de metal progresivo Hate Apparent. La letra tiene mucho de ecologista, pero a nosotros aquí, con tanto Chevron, Monsanto y Barrick Gold, seguramente no se nos va a hacer extraña. Una joya poco conocida de los 80s para continuar el día en las elecciones de tiempos violentos. Aquí tenés Hate Apparent, We the People. We'll be right back. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Esto vienen diciendo los indignados españoles desde aquel 15 de mayo de 2011 en que llenaron la Plaza del Sol con sus protestas pacíficas y su baño de realidad que dice que las democracias modernas no son más que montajes diseñados para proteger a los bancos y a las corporaciones. Y aquí tenemos a Burdel King, la banda paralela de Chus, de Mago de Oz, contándonos eso mismo. Agradezco a Mr. Glam que me recordó este tema en el Facebook. E imagínate, como bien decían los anarquistas del siglo XIX, si votar sirviese para algo, ya lo habrían prohibido. ¡Lo llaman democracia! Esto es Burdel King. Que te manipulen, que maquillen la verdad. Vamos con algunos mensajes que llegaron al Facebook. Dice Azul, Azul Amaya. Hola César, estoy escuchándote desde Rosario, disfrutando el excelente metal que tanto se extrañaba. Muy buenos los chistes sobre los políticos sin escrúpulos. Beso grande, se te quiere. Bueno, gracias Ivana, Alberto Ramón Carrizo dice, siempre que vamos a votar elegimos al menos peor o el que parece que miente menos. Los políticos se dedican el 95% de su mandato para beneficiarse a ellos mismos. El 5% restante hacen algo para los que supuestamente representa. Muy cierto. Rodrigo Ponce dice, grande César, aguante la pandemia y brutal. Un grito de repudio en estas elecciones. Mataría un War Anarchy de Creator. No lo tenemos previsto para hoy, pero estamos tratando de meter 10 canciones en una horita, Y lo estamos logrando, impresionante. Ash Williams dice, grande César, qué bueno tenerte de vuelta y a todo el metal también. Y con suerte vamos a tener oportunidad de estar en algún otro día y horario. Ya me comentaron por acá que es perfectamente posible que sea así, así que manténganse enganchados y ya les vamos a comentar, cosa que no nos afecte el fútbol, ¿Qué tanto? Marce Daniel dice, vamos, viento, tiempos violentos, carajos, extrañaba escucharte, César, abrazo grande metalero. ¿No pasan algo del Beto, de B8, de Logos? Algo tenemos, cuidado, Fernando Tamayo dice, saludos César, qué bueno otra vez poder escuchar el buen metal por acá en Ecuador, hoy por hoy estamos llenos de picos de oro, lo malo es que aún hay mucha gente que les cree, igual que en todas partes, hoy nosotros tuvimos algo ejemplar al respecto. Dice Norberto Javier Galván, al fin empieza tiempo violento de nuevo. Muy bien, señoras y señores. Como tenemos la oportunidad de invocar 10, vamos con el noveno. Y el noveno es Corrosion of Conformity. Vote with a bullet. Votá con una bala. Bueno, olvídalo y volverá por más de Hermética. Cerramos el domingo de las PASO, la vez anterior. Y tampoco es casualidad que suene en los momentos finales de este programa del día de hoy. Como te conté aquella vez, hay una sola receta conocida para hacer que los políticos trabajen: mantenerlos con la pija en el culo. Sé que no suena bien, pero sigue siendo el mejor lema. Hacerles todo más difícil, no regalarles nada, vigilarlos, oponérseles, no prestarles colaboración, jamás confiar ni esperar nada de ellos, quitarles sus privilegios, reducirles el sueldo, si se pudiera, cortarles los viáticos, controlar sus despilfarros, castigar sus errores con el mayor rigor, aprobar tibiamente sus aciertos y, sobre todo, escatimarles el voto. A los políticos y a los pañales hay que cambiarlos con frecuencia y por las mismas razones. Evitar que su influencia se prolongue para que no hagan más daño que el indispensable. Agradezco a Walter Palotá, presidente de mesa en el día de hoy, a los fiscales Agustín Bacá y Laura Paz. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, fue la mosca pegada a la pared y disimulada en el cuarto oscuro. Y por cierto, ya vienen los que recuentan los votos en el próximo programa, el Tapa Martín y sus secuaces, a los cuales saludo calurosamente en este día de elecciones tan particular, que todos los candidatos se sonríen entre sí y dicen que está todo maravilloso, y todos sabemos que no es así ni a palos, che. Nos vamos con Megadeth y Pixels, que contiene la frase que el votante promedio lleva a flor de piel: si hay un nuevo camino, seré el primero en la fila, pero mejor que funcione esta vez. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y no se dejen engañar por los discursos. Lo que vale, ya saben, es salir a la calle. Chao, gente.